significa progreso. ¿Progreso para quién? ¿Desarrollo para quién? Claramente para esos niños y para esas familias no. Ni siquiera para nosotros. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que nosotros tampoco tengamos agua y nada para comer? ¿Que sigan envenenándonos y que sigamos llegando en masa a los hospitales? Ya no podemos soportar esta situación y tenemos que tomar las acciones que sean necesarias, compañeros y compañeras, porque no pueden seguir riéndose en nuestra cara. Tenemos derecho, tenemos la legitimidad de que somos quienes habitamos este territorio. Ellos almuerzan en China, toman desayuno en Estados Unidos, toman un avión de allá para acá, viajan y viajan. Y somos nosotras y nosotras las que tenemos que seguir cumpliendo el horario. ¿Para qué? ¿Para quién? Ya basta esta situación, compañeras, compañeros, por favor. Contactemos a todas nuestras redes, abogadas, abogados, y pongamos una denuncia. Si acá no nos van a pescar, vamos a la Corte Interamericana, pero alguien tiene que escucharnos y alguien tiene que hacer algo. Esto ya no puede seguir así, compañeras y compañeros. Muchas gracias, sigamos movilizándonos. Daré un saludo especial hoy haciéndome presente con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. No mira ni siente, nunca se detiene, solo camina con dolor permanente. La muerte mata y mata, nunca le basta, ataca y ataca a quien pasa por su caminar, sin importar la forma de pensar. Arrasa con todo, dispara su rojo y apunta en el ojo, en nombre del oro, en nombre de banderas y de fronteras, en nombre de absurdos. Se llama guerra, se llama tontera, en nombre de la paz. Vaya locura de que somos capaz. Hijos, niños, familias, gritos, balas, bombas, conflictos malditos, con ira, con rabia, con tanto, con tanta impotencia. Tus manos manchadas. Tus hermanos tendrás que matar. La tierra que llora se va a desangrar. Que llegue la vida como un vendaval. Que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia. Que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz.

Bueno, desde que en los periódicos sale que el colegio médico invita o recomienda, mejor dicho, a sacar a niños, niñas y embarazadas de Quintero y Puchuncaví por la contaminación de los gases. O sea, está bien por un lado, hoy es obvio que Quintero a los niños y a las embarazadas, pero ¿qué pasa con los adultos mayores o incluso con el resto de la gente? Pues dejarla que se contamine. Bueno, a propósito de ese tema que sale en el diario hoy y de que ayer en la noche 7 nuevas intoxicaciones se atendieron en Quintero y siguen sumándose más a lo largo de los días, hoy día 8 de septiembre se hizo una jornada contra las zonas de sacrificio, especialmente Quintero y Puchuncaví, y por la acción tanto de base comunitaria para exigir transformaciones en esto, como a develar la actitud cómplice y corrupta del Estado para no resolver absolutamente nada. Y como nos decía en aire puro pasado el doctor Vivaceta, luego de 2 semanas o de 20 días todavía no tienen claridad de qué tipo de intoxicación sufrió la gente o cuáles fueron los agentes contaminantes. Bueno, a propósito de eso, se juntaron unas 100 personas alrededor de 100 personas en la Plaza Sotomayor, mientras al lado el Ministerio del Deporte hacía una actividad vinculada con el deporte, en las contradicciones que te muestra la ciudad y las contradicciones que te demuestra la distancia que hay entre el Estado, el gobierno y lo que están viviendo las comunidades y los territorios. Eso generó que, de manera muy inteligente, quienes se habían autoconvocado ahí en la Plaza Sotomayor se tomaran el escenario, lanzaran las consignas y de cierta manera les hicieran un cachamal a los del gobierno y el Ministerio de Cultura, que apelaban a no mezclar las cosas cuando en Quintero se están mezclando todos los gases contaminantes posible. Se generó después un punto en la Plaza de la Intendencia y ahí ustedes van a poder escuchar la alocución de una compañera que habló a la gente que se había reunido ahí, y además algunas voces también de personas que son de Quintero y de personas no solo que solidarizan desde lo verbal, sino que también desde la acción en relación a lo que está pasando, porque se entiende que estas zonas de sacrificio, el modelo de desarrollo, lo único que hace ni siquiera es mitigar, sino que multiplicarla, y en cualquier minuto a nosotros nos va a tocar envenenarnos con el agua, con el aire o con la tierra, y por qué no decirlo con esto de los transgénicos, también con los alimentos. Ahora la movilización se vincula, o más que se vincula, se desarrolla hacia la Plaza Victoria, donde se realizará otro punto para hacer intervenciones y llamar la atención de la gente que, obviamente, como los medios masivos silencian esto, no tiene idea de lo que está pasando, y por ende, si no tiene idea, se dificulta mucho la capacidad de empatizar, solidarizar y movilizarse en relación con esta temática. Para Radio Placeres de Valparaíso, aire puro, René desde las calles porteñas. Mari Mari Compu Benui, Mari Mari Compuche, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Este audio lo envían desde Santiago, desde donde se está conmemorando hace unas horas el Día de la Mujer Indígena, el Somo Nehuen. Vamos a escucharlo. Mari Mari Pupapai, Mari Mari Pupapai Puchachai, Mari Mari Puweni, Mari Mari Compuche. Hemos llegado acá marchando desde Plaza Italia de la mano de nuestras ancestras, honrándolas a cada paso, visibilizando su lucha, su resistencia ante el invasor español primero y luego ante los usurpadores del Estado chileno. Lucha y resistencia que hemos heredado, y la hemos heredado porque seguimos siendo violentadas, seguimos siendo perseguidas, seguimos siendo discriminadas, seguimos siendo empobrecidas. Nuestra lucha sigue siendo la misma que desde entonces, la de resistencia ante un sistema que nos obliga a adecuarnos a sus pautas culturales, que nos dice qué hay que hacer, cómo hacer y hasta cómo sentir. ¿Está bueno? Hoy estamos acá, Pulamien, Pupapay, Capuhuentru, desde distintos territorios, porque nuestra lucha no es solo como mujeres, es la vulneración de nuestros derechos y de la invisibilización de la cual somos objeto, sino también como pueblo, como pueblos, como primeras naciones, porque antes de este Estado chileno, que a la postre tiene solo 200 años, nosotros ya existíamos, ya habitábamos estos territorios y otro territorio de Apyabala. Hoy, en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer Indígena, estamos acá, en este lugar emblemático, en este huincul llamado Huelén, para decir que aún estamos vivas, que somos aquellas hijas de las hijas que no pudieron asesinar, que somos las herederas de una larga y bella cosmovisión, y que no estamos dispuestas a perder, que no estamos dispuestas a seguir siendo violentadas e ignoradas. No queremos más represión, ni asesinatos de las comunidades. No queremos más la miel encarcelada por defender el territorio, su miel, por levantar la voz, por proteger y ser cuidadora de los espacios sagrados, de los territorios, de las aguas, del monte. Que no estamos dispuestas a que se siga levantando un desarrollo de país a costa de nuestras tierras, de nuestra madre tierra, de nuestra Ñuque Mapu. Lo que ellos llaman desarrollo, para nosotros es depredación, pobreza y muerte en todos los sentidos, tanto espiritual como material. Lo que ellos, los poderosos y ambiciosos huincas, llaman bienestar o calidad de vida, nosotras le llamamos muerte. Todos necesitamos al depudo. Nos reprime, que nos encarcela, porque existe un sistema de comercio, de consumo, que no solamente se conforma con enjuiciar al mapuche, con armarle montajes, con tildarnos de terroristas cada vez que nos atrevemos a ponernos tarilonco, cada vez que las mujeres se atreven a usar su iquilla, cada vez que se quieren poner cupán, cada vez que se atreven a alzar la voz, sino que ahora comenzaron también a asesinarnos. Y empezaron a asesinar Peñi hace rato, porque Alex Lemón y Matías Cachileo fueron muertos también en lo que se supone que es democracia. Pero no fue suficiente que mataran a nuestros hombres, sino que hoy día empezaron a asesinar mujeres. Y empezaron a asesinar mujeres porque se dieron cuenta de que esa es nuestra fortaleza. Que cuando falta la mujer en el hogar se destruye. Porque queramos reconocerlo o no, los hombres somos monofocales y servimos para hacer una cosa y hacemos una cosa bien. Pero cuando yo me tuve que hacer cargo de la huerta y de los animalitos y de cocinar todos los días y además tuve que tratar de criar a mis hijos, se me hizo imposible. Porque finalmente, aunque nos duela reconocerlo, no estamos preparados para eso. Entonces, contento de estar invitado acá, contento de estar ocupando el espacio de La Negra y bueno, contarles un poco en qué va el caso. Nosotros hace aproximadamente 3 años comenzamos a apoyar a una comunidad que se llama, es la comunidad ancestral Queyempan, que hoy día se llama Nehuen de Tranquil, porque la CONADI, si las comunidades no están inscritas en la CONADI, CONADI no reconoce que la comunidad existe, independiente de que la comunidad ancestral Quillempán tiene documentos desde 1919 que la acreditan como comunidad mapuche. Comenzamos entonces a apoyar a la comunidad en contra de una empresa extractivista que se llama RP Global, que se instala en un territorio que le pertenece a la comunidad. Instalan su sala de máquinas dentro del territorio de la comunidad y empiezan a tomar el agua y a entubar el río por 8 kilómetros, siendo que este es el único país en el mundo donde si tienes dinero suficiente puedes comprar el agua. El agua en este país es un bien, que tú lo puedes comprar, no es un derecho. No tenemos derecho al agua, es un bien que tenemos que comprar. Y si tienes el dinero suficiente puedes comprar un río entero. existiendo esa posibilidad, que es una aberración a nivel mundial, esta empresa no tiene los derechos de agua hasta el día de hoy. Y esperamos que no los tengan jamás, porque como comunidad estamos pidiendo los derechos de agua sobre ese río. Ellos no tienen autorización legal para entubar el río. Sin embargo, construyeron su planta y entubaron el río por 8 kilómetros. Y su sala de máquinas la instalaron dentro de la comunidad. Y cuando nosotros empezamos con estos argumentos técnicos a defendernos, empiezan a amenazarnos. Y entonces hace 2 años ya asesinan a mi compañera, Macarena Valdés, y la intentan hacer pasar como un suicidio. En enero de este año, nosotros demostramos científicamente, con un informe técnico que se llama histopatológico, que analiza las células célula por célula, demostramos que a la negra la mataron y que después de muerta la colgaron para que pareciera un suicidio, para infundirnos miedo, para desarticularnos. Demostramos ya que fue un asesinato. Lo que ellos no sabían es que eso nos fortalece. Que cuando tú siembras una semilla, la semilla brota. Y nos vamos a levantar 1000 veces, cada vez con más fuerza para reclamar justicia. La Fiscalía desconoce las pruebas que entregamos en enero de este año y está tratando de justificar, después de algo que es injustificable, un suicidio. La semana recién pasada tenían pruebas perdidas y nosotros anunciamos públicamente que no íbamos a querellar. Y luego de anunciar públicamente que no íbamos a querellar, mágicamente, si fuera cristiano diría milagrosamente, aparecen las pruebas de un día para otro, justo el día anterior a que nosotros presentemos la querella. Las pruebas hoy día están en nuestro poder, están en manos de las abogadas y durante la próxima semana se harán llegar a los peritos forenses que van a justificar y a reforzar el informe que ya se demostró, exigiendo que este Estado se haga responsable por las negligencias que ha venido cometiendo en forma consecutiva durante estos 2 años. Eso es un poco en qué nos encontramos el día de hoy. Conseguimos entonces también un espacio en Naciones Unidas y vamos a presentar este caso a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU durante la semana que viene. Porque el Estado no nos hace caso, porque el Estado no le interesa. Porque si nosotros fuéramos Luxinger, ténganlo claro, que en estos 2 años ya hubieran tenido gente presa, pensando tal vez que tienen alguna relación con esto. Pero como no somos Luxinger, entonces no nos asesinan, nos suicidamos. Como no somos Luxinger, tenemos nosotros que pagar peritajes que están establecidos por ley, que los tiene que pagar el Estado. Como no somos Luxinger, cuando nos acercamos a la Fiscalía, como el día de ayer, tenemos una barrera de fuerzas especiales impidiendo el acceso y custodiando que estos indios de mierda no se pongan violentos. Pero nosotros no necesitamos la violencia porque tenemos la razón. No estoy diciendo que hay que ser pasivos. No se malentienda. No necesitamos ser violentos porque sabemos cuál es la verdad. Y ellos son los violentos. Ellos son los que no tienen la razón ni la inteligencia. Por eso necesitan militarizar el Gualmapu. Porque saben que están haciendo lo mal, están equivocados. Porque saben que ellos son los ladrones, saben que ellos son los asesinos. Entonces quiero hacerles un llamado. Veo poca gente hoy día. Si esta marcha se hace todos los años, para el próximo año, cada uno de los que están aquí hoy día tiene que comprometerse a venir con 2 personas más.

Muchas gracias por tantos momentos especiales haciendo radio y llevando la comunicación a distintos lugares. Que les vaya bonito. Pues órale, güey. Estás escuchando Aire Puro. ¿Cómo? ¿Que está de cumpleaños el Aire Puro? ¿Y cuándo? ¿Este sábado? ¡Ah! ¿Y que lo saludemos juntos todas las ranas? ¡Buena, cabres! Porque dicen lo que pocos dicen. ¡Porque son pulentos! ¡Porque son un aire puro! ¡Porque los queremos mucho! ¡Porque siguen resistiendo! ¡Porque apoyan a la rana! ¡Y porque están de cumpleaños! ¡Que viva tu nacimiento, florecita del peral! ¡Con la voluntad del cielo, que viva 100 años más! Y ahora, para seguir vacilando, los dejamos con la cumbia ranera. ¡Y! Todos necesitamos aire puro. Hola chiquillos de Aire Puro, habla Javiera Rojas desde Combarbalá. Todavía me acuerdo cuando me hicieron la entrevista por todo el tema que teníamos de un embalse que se nos venía encima en uno de los aguantes de la vida. Bueno, les cuento que eso se desechó. El Consejo de Ministros de la Presidenta Bachelet votó que se cancelara el contrato con la empresa que quería hacer el embalse, y para este nuevo gobierno platas no hay, por lo que la amenaza se está alejando cada vez más poquito. Agradecer por todo lo que se la juegan, por toda la información que brindan sobre los movimientos ecosociales, socioambientales y todos los que hemos tenido problemas con el medio ambiente y con el gobierno de turno. Aprovechar que este día 8 es el día en contra de los combustibles fósiles,

irregular, y segundo, que se haga un plan de descontaminación comunal, tercero, que se haga un catastro con lo menos del 50% de la población infantil, mujeres, niños embarazadas, que se haga un examen toxicológico para saber a qué nivel estamos intoxicados en esta comuna. Estás escuchando El Aire Puro 553, celebrando 11 años de existencia como programa radial desde Radio Placeres de Valparaíso, en un especial haciendo la cobertura a la movilización nacional que se genera a partir de la zona de sacrificio Quintero y Puchuncaví y los casos de intoxicaciones que a partir del 21 de agosto se hicieron más evidentes con la población, especialmente infanto-juvenil del país. Están escuchando distintos audios desde Valparaíso, desde Santiago, desde Quintero y desde Coyhaique, dando cuenta de la articulación de las comunidades y los territorios para salir en defensa de ellos mismos, entendiendo que el mercado junto con el Estado son cómplices en la corrupción que se genera para poder desarrollar las iniciativas económicas que están no solo destruyendo la naturaleza, sino que también están matando lentamente a la comunidad y a la población. Nosotras estamos como representantes estudiantiles de los colegios Inglés y Orione de Quintero y estamos aquí para manifestarnos porque sí, la contaminación nos tiene afectados. De hecho, ayer nos hicieron entrar a clases y no tenían nada, ni siquiera les dieron respuesta. A los profesores les dijeron, o sea, los hicieron reunión y todas las cosas, pero no dieron ninguna solución concreta. Así era como, querían que entráramos a clases para que esto pasara y como que lo que pasó es lo mismo con la greda o en el 2014, creo, el derrame de petróleo. Querían que esto pasara y que siguiera con normalidad, pero no podemos quedarnos callados, no podemos permitir que sigan habiendo niños. Ayer 99 niños en el hospital de Quintero de distintos colegios intoxicados y quieren que sigamos en clases normalmente. No se puede, no podemos seguir permitiendo esto nosotros. ¿Y qué síntomas están teniendo tus compañeros y compañeras? Lo más común es el que pica la garganta, la nariz, la lengua, como que siente como un cosquilleo, una cosa rara en la lengua. Los ojos arden también, es como irritación en los ojos y mareo, vómito. Una niña llegó vomitando coágulos de sangre ayer al hospital y era chiquitita. Un compañero no sentía las piernas, así que por eso estamos luchando, porque no podemos permitir que esto siga. Muchas gracias. Ya. Yo puedo decir que las medidas que han tomado las autoridades han sido muy vagas, que por lo menos que cierren el parque industrial por un tiempo, porque no podemos seguir así. O sea, las empresas siguen funcionando y nosotros sin clase, no le encuentro la lógica, la verdad. Muchas gracias. ¿De qué colegio eres? Del Inglés. Gracias. Colegio Inglés de Quintero. Muchas gracias. De nada. El Mauro del Puelche, y los invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el de tu hora final, del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Nos compa, ¿dónde te ubicas y qué está pasando en este momento? Ya, mira, estamos acá en el cruce de la greda. Ahora se está moviendo el guanaco, ha tirado yo creo unos 20, 25 lacrimógenas. Voy a tener que cerrar un poco. Se han llevado un montón de detenidos, entre esos golpearon a una embarazada, entonces acá los pobladores están bastante inquietos. Acá estamos con una chica de Quintero. Se escuchó un poco de lejos, pero de todas maneras entendimos más o menos. Oye, ¿la repre entonces se mantiene en este momento? Bueno, acá estoy al lado de